¿Qué te parece si te regalo en este episodio herramientas claves para que puedas lograr mejores resultados en la búsqueda de empleo en plena crisis? Quédate y escucha lo que tengo para ti en este episodio y compártelo en tus redes. ¿Ya te graduaste? ¿Todavía no sabes qué sigue o qué hacer y te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Te gustaría darle un giro distinto a tu carrera y lograr tus metas profesionales? Estás escuchando ¿Y ahora qué? Un programa que te ayudará a potenciar tu perfil como profesional y destacarte en el ámbito laboral. Si estás concluyendo tus estudios universitarios o eres recién graduado, este es tu espacio. Y ahora contigo, Candy de la Cruz, psicóloga experta en gestión de talentos, a quien le encanta bailar de todo, menos rancheras, y que te guiará a esta nueva etapa de tu vida. Comenzamos en 3, 2, 1. Y primero lo primero, decirte que esta crisis es totalmente temporal. Te voy a hablar un poco del panorama actual que estamos viviendo a nivel social-empresa, bien breve, para que puedas atacar con tu mejor arma y de acuerdo a las recomendaciones que te haré en esa misma secuencia. Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Cada día es una nueva oportunidad. Por acá seguimos un día a la vez y estoy bastante selectiva con las informaciones que me permito recibir. Hay mucho con demasiado y yo personalmente soy alérgica a la desinformación. Así que te invito a hacer este ejercicio de rechazar voice notes, noticias de WhatsApp o cuentos de lo que dijo el vecino de la prima que está casada con un militar y que le pasó esto o aquello, etcétera. Reprende todo eso, señor, amén, y bloquea todas esas informaciones que consideres no son de buena fuente ni son necesarias para ti emocionalmente en este momento. A ti mil gracias por este acercamiento. Soy Candy de la Cruz, responsable oficial de llevar las riendas de kdgtalentos.com. Esta es una plataforma a través de la cual pretendo ayudarte a optimizar y proyectar tu perfil profesional en el mercado laboral actual. Este podcast es uno de los tantos medios por el cual voy cumpliendo con ese objetivo y, por supuesto, también con el programa de mentoría, que incluye asesoría personalizada, especialmente en esta temporada o esta época tan difícil para conseguir empleo y destacarte en el mercado laboral. Aprovecho para recordar que durante el mes de abril estoy aplicando un descuento de un 30%, en lo que es el costo total del programa de mentoría. Y el cupo es un poco limitado porque permito solo hasta 7 personas por ciclo. Además de que en este programa, en este tiempo, no hay un tiempo específico en el que estaría disponible, sino que voy a ayudarte hasta que estos entregables de tu currículum, tu LinkedIn, tu marca personal, tu perfil profesional queden listos a tu consideración y de acuerdo a la necesidad del mercado y tu perfil. Y bueno, además de eso, estoy preparando un webinar junto a mi mentor Robert Sasuke del Club Kaizen, y este será totalmente gratis para todos los que deseen participar. En este habrá muchísima información útil para esta crisis, referente a esta crisis mundial en el aspecto laboral. Y mientras tanto, aquí te voy pasando pinceladas de lo que habrá en este contenido. En este preciso momento, quiero invitarte a que enfoques todos tus sentidos en lo que vas a escuchar a continuación. En esta oportunidad te hablaré de cómo buscar empleo en plena crisis. Aunque estamos siendo testigos de que actualmente hay mucho desempleo, muchas terminaciones de contrato masivas, hay más de 600,000 personas ahora mismo entre suspensión de efectos del contrato de trabajo y terminaciones también de contrato. Y no es la data en la que quiero en que te enfoques, pero tampoco podemos ignorar este número porque es una situación que nos impacta a todos de una u otra forma. Entonces, para entrar de lleno ya al tema, voy a enumerar ciertas recomendaciones que, dicho sea de paso, no son únicas, pero en este sentido va dándole forma a lo que sería tu proyección profesional en este momento y a corto plazo especialmente. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es poner y tratar de tener una mentalidad flexible y temporera de frente a esta crisis. ¿Flexible en qué sentido? En que ahora mismo estés o no estés laborando por X o Y razón, tenemos que ver hacia dónde vamos a ir enfrentando esta crisis. Tanto las empresas como los talentos, los perfiles, nosotros, debemos de ajustarnos a la medida que se nos permita. Si estaba yo trabajando en una empresa y me han terminado el contrato y no hay tan fácilmente, tan directamente una posición o una empresa que sea mi target, pues vamos a flexibilizarnos en este momento y a poner una mentalidad temporera. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos en este momento son los ingresos, los chelitos. ¿Y cómo se consigue dinero? Pues trabajando. Y cualquier trabajo, cualquier función o ejecución dentro de una empresa que genere dinero es ahora mismo lo que debemos enfocarnos de manera temporera. Si tengo la oportunidad de ir a trabajar en la parte administrativa, de caja, de servicios en una empresa que no es a lo que tal vez estoy acostumbrado y sé hacerlo, puedo dar un servicio al cliente, pues vamos a flexibilizarnos y vamos a garantizar que ese ingreso, por lo menos base, entre en nuestro bolsillo. Porque las finanzas y en los casos de familias que tienen dependientes, pues entonces ya ahí es casi hasta mandatoria esta flexibilidad. Lo importante es no detenernos y mantener nuestra mente ocupada, nuestro ejercicio como profesionales también, independientemente de cuál sería la posición que ocupemos o el trabajo que encontremos en este momento. Hacer un llamado a mis colegas de recursos humanos, a gestores de empresas, líderes de empresas, a también flexibilizarnos ante esta situación, a flexibilizar, dentro de lo posible los perfiles, a enfocarnos e irnos un poquito más a la parte de desarrollar talentos, de ver qué podemos ajustar un poquito en esos perfiles dentro de esos requisitos a veces que en este momento no son necesarios. A ver, hay casos que sí, hay casos que no, pero en los que podamos flexibilizar, hago un llamado y una invitación para que lo hagamos, porque nuestra sociedad nos necesita. Esto es en conjunto, esto no es solamente para el que está buscando trabajo. En la parte de las finanzas, la parte económica que tanto nos ha afectado a todos en distintos niveles, pero a todos, pues entonces organizar estas finanzas. Priorizar, ver cuáles son los gastos fijos que no se pueden evitar y ver cómo podemos organizarnos de tal forma que cuando ya todo esto baje un poquito la marea, pues estar un poquito más tranquilos y tener cómo resolver y qué resolver primero. O sea, es como tener una lista de que cuáles son mis gastos, qué tengo que pagar, qué tengo que comprar, qué es demasiado necesario. Y entonces ir utilizando ese dinero de manera inteligente. Hay muchas personas, profesionales del área de finanzas, como en la cuenta de Argentarium, por ejemplo, que han estado dando muchos consejos muy prácticos en este sentido y les recomiendo a que busquen. Ya esta no es mi fuerte, pero sí puedo recomendarte que busquen asesoría. Hay muchas asesorías gratuitas, muchos consejos que se están compartiendo en las redes, al igual que como yo comparto estas informaciones también. Así que simplemente buscar, no cruzarnos de brazos. En otro orden y en tercer lugar sería preparar un plan de acción que se pueda complementar con estas recomendaciones. Lo que hago cada día que me ha funcionado y para mentalmente mantenerme en salud y sanar o rescatar, no sé, sostener mi dinámica diaria laboral, es que yo me levanto, si no lo hago en la noche anterior, pues en la mañana trato de visualizar qué voy a hacer hoy. Trato de integrar aunque sea un curso o iniciar un curso, porque estoy trabajando desde casa. En mi caso estoy trabajando desde casa y no estamos yendo a la oficina. Entonces, en mi caso, esto es lo que yo hago. Tú puedes tomar lo que entiendas que mejor te puede funcionar. Entonces, yo planifico, a veces lo escribo, a veces no, qué voy a hacer en todo el día y trato de mantenerme ocupada. Yo incluyo ahí una peliculita, una serie de Netflix, un Zoom, una llamada, una videollamada o con mi familia o mis amigos. Y me mantengo en constante actividad para evitar la ansiedad. Esto es muy importante. Entonces, mi plan de proyección, mis planes de acción son eso que voy a hacer cada día. No es nada complicado. No hay que hacer un flujograma ni nada. Esto es simplemente saber que cada día yo pueda tener ciertas tareas o actividades que me permitan estar activa y no pensar en las noticias o en cuántas cifras van hoy, cuántos enfermos hay, etcétera, etcétera. Ojo, no es que se ignore esa información, pero saber filtrar y en cuáles momentos sí consumir ese tipo de noticias, por ejemplo. Entonces, en otro orden también, importantísimo ya para la búsqueda de empleo, porque lo que acabo de decir antes es como para mantenerte organizado y tener como una forma de iniciar y de manera organizada, pues entonces aquí voy con la parte del currículum. Tu currículum debe estar actualizado todos los días de ser necesario, porque no sabemos en qué momento lo vas a necesitar. Entonces, en este momento es simplemente tener tu currículum actualizado, asegurar que el contenido esté enfocado a lo que está más actualizado de tu perfil, a tus logros, a lo que sabes hacer, a lo que te apasiona y sobre tus habilidades, que sean las que más se destaquen. En ese mismo alineamiento, repito una y otra vez, porque creo que en todos los episodios menciono esto, y es que en LinkedIn es una plataforma demasiado poderosa. Y en este momento en el que los reclutamientos que se están haciendo, porque hay muchas personas buscando candidatos, hay muchos reclutadores buscando empleados nuevos, los hay. Y el mismo LinkedIn no miente, por ahí mismo es que me entero todos los días. En esta plataforma que es digital se están publicando esas vacantes y muchos reclutadores, la mayoría me atrevo a decir, están haciendo el reclutamiento de vía digital, por videollamada o por Skype o Zoom, cualquiera de esas plataformas, hay muchas. Entonces hay que también prepararse, agrego en este punto, en ese sentido. Conoce, investiga y conoce cuáles son todas esas plataformas online por las cuales se hace videollamada o reuniones importantes, porque pueden pedirte en cualquier proceso de reclutamiento que accedas a una de esas plataformas para asistir a una entrevista. Entonces, qué chévere sería que ya la conozcas y tengas dominio de ella para que ese estrés de algo desconocido no se sume a los nervios que normalmente tenemos durante una entrevista. ¿Ok? Entonces, esa es la dinámica aquí. Tu currículum, actualízalo en contenido y formato, que esté bien organizado, que en la parte de experiencia laboral debes incluir cuáles han sido las funciones principales, los logros principales y lo que ha permitido que tu carrera se desarrolle. También la parte en la que manejas, cuáles sistemas manejas, en el paquete de Office e idiomas, en qué nivel estás, ese tipo de informaciones. LinkedIn, alínealo entonces tu perfil con tu currículum. Eso es simplemente hacer como un copy-paste del currículum al LinkedIn. Es bastante fácil y hay muchas guías para utilizarlas para lograr esto. De hecho, tengo algunas guías y cursos online que son gratuitos que te dice paso a paso cómo crear tu currículum y también acerca de LinkedIn. Si gustas, puedo enviarte estos enlaces. Solo tienes que escribirme al correo hola@kdgtalentos.com o unirte a la comunidad de talentos KDG a través de la página web www.kdgtalentos.com. Y ahí te envío entonces eso totalmente gratis. Pasamos a otro punto que sería el de aprender técnicas de ventas. Hoy en día, inclusive cuando vamos a una entrevista, también es algo que he compartido anteriormente, como perfiles, como personas, como profesionales, somos un producto. Y aquí es donde entra la marca personal. Cuando vas a hacer una entrevista de trabajo, pues a ese reclutador o a ese jefe de vacante, dueño de vacante, lo que haces es venderle ese producto y esa marca. Lo haces hasta inconscientemente, pero cuando hablas de ti para dejarle saber a ese reclutador que eres tú la persona indicada para ese puesto que están buscando, estás haciendo una venta. Entonces, ¿qué mejor cosa que ahora mismo actualizarte en cómo vendes tu marca personal y también técnicas de ventas básicas? Para, por lo que decía anteriormente, el tema de flexibilizarnos a nivel en el mercado laboral, de buscar trabajo en cualquier área que podamos desempeñarnos. Olvídate por el momento de volver a ser ese especialista o ese gerente o ese ejecutivo premium. No. En este momento necesitamos garantizar nuestros ingresos y nuestra dinámica laboral. Entonces, flexibilízate, actualiza tu currículum y aprende a vender. Mientras todo esto pasa, voy a otro punto que sería el de e-learning, aprendizaje online. Hay un sinnúmero de cursos. Yo no sé por qué, no logro entender, pero es una realidad. El ser humano a veces se pone con parón. cuando hay cursos o actividades que son gratis y uno tiende como a echarlo de menos. Y realmente en esta situación de esta pandemia a nivel mundial hay muchas organizaciones, muchas empresas que se han dedicado a facilitar muchos cursos que normalmente tienen un costo y ahora están gratis, o mucho más baratos. Entonces hice una publicación en Instagram, en la cuenta de @KDGTalentos, con algunas de esas plataformas que están dando estos cursos gratis. También si me escribes al correo, puedo enviarte cuáles son esos enlaces en página web y aplicaciones en los que puedes adquirir cursos gratis. Entonces, estas informaciones te las comparto sin ningún costo, solamente déjame saber si la quieres. Pero hay que aprender, hay que entrar a esos cursos. Y una recomendación especial que he estado haciendo últimamente es que inclinémonos a aprender sobre temas que no necesariamente sean de nuestra carrera. Por ejemplo, yo soy gestora de recursos humanos, pero yo me la he pasado haciendo cursos de marketing online y de marca personal y de, o sea, totalmente mercadeo. Me he ido por la parte de comercial y mercadeo para aprender más de cómo se manejan los negocios. Pues, también he hecho unos cursos en LinkedIn Learning que obviamente van atados a mi carrera puntualmente. Pero abrámonos a esa oportunidad de aprender de otras carreras, de otros renglones del negocio, que eso nos suma muchísimo. Increíblemente, así que te dejo eso de tarea y para que realmente reflexiones. Es algo que aconsejo fielmente y consistentemente. Y en último punto, es prepararte para el reclutamiento activo. Con todas estas recomendaciones y otras más que pueden surgir, ¿por qué no? Puedes prepararte para lo que es el reclutamiento activo. Reclutamiento activo me refiero a que tú como talento, puedas reclutar donde quieres trabajar y estés preparado para cuando llegue esa llamada o hayan esas oportunidades, surjan esas oportunidades en las que tengas que venderte. Prepárate. Conoce sobre las empresas en las que quieres trabajar y haz esa conexión en LinkedIn o en las redes que tengas oportunidad con las personas que estén trabajando en esa empresa que consideras ideal para ti. Hay que hacer conexiones, esto va de una u otra forma, esto va como en un círculo todo atado, porque entonces aquí hay marca personal y networking. Entonces hay que insistir moderadamente, hay que caerle atrás a eso que queremos, porque si antes de la pandemia era un poco retador encontrar trabajo, pues ahora lo es más. Y esto es bueno verlo como una oportunidad de desarrollarnos como joseadores oficiales y caerle atrás a eso que deseas cumplir. Enfocarnos ahora mismo en lo difícil que puede resultar, en que el COVID, que las muertes, no va a ayudar en lo absoluto. Sí sé que hay mucho miedo y ansiedad, pero eso es manejable. De verdad lo digo, es manejable. No es tan sencillo, no voy a vender un sueño que no es, pero es posible. Porque si hay otras personas que lo logran, ¿por qué tú no? Entonces todo está en la mente y en la disposición y en la disciplina. Y ahora mismo tenemos muchísimo tiempo, así que no hay excusa alguna. Recuerda que recibir una asesoría personalizada en este tema y otros más puede impactar muchísimo tu perfil profesional. Aprovecha este 30% que tengo de descuento en el programa de mentoría y todo esto que acabo de mencionar acá lo podemos ver juntos de manera personalizada. Y también recordarte que puedes unirte a la comunidad de talentos KDG en la página web que tengo acá disponible para ti. Si quieres comentar sobre este tema o solicitar algún tema específico que te interese, del cual quieras que comparta contenido, pues a través de estas plataformas puedes escribirme y con gusto lo manejo. El aprendizaje que tengo para ti el día de hoy es que nos toca juntos enfrentar esta crisis. Aprovecha el tiempo que tenemos de respiro. Aprende a invertirlo inteligentemente para luego sacarle provecho, porque te aseguro que le encontrarás provecho. Y antes de cerrar hoy, quiero que sepas lo siguiente. Eres la única persona responsable de tu éxito. Solo tienes que tomar las decisiones que entiendas van acorde a ello y en esto sé que puedo ayudarte. Trabajemos juntos la mejor versión de tu perfil profesional. Bye bye y hasta la próxima.